cabeza no tienen moral. Lo que la gente no sabe, que es algo distinto, que tienen sus sentimientos, no pueden cambiar. Just me.